Bien, hoy es martes. Hoy es martes. A ver, que estamos el martes 5 de abril. Esto es Rebelión Animal Radio desde el 107.1 de la FM. Radio Resaca, Radio RSK desde Nou Barris, Barcelona. De fondo, como siempre, Estigia con la canción Liberación Animal. Y nada, bastantes noticias para el día de hoy. Algunas que tienen que ver con Barcelona. Hoy fue desalojado el taller de bicicletas Viciosos que queda acá en el distrito de Nou Barris. Fue a la mañana, por lo que estoy enterado. Y bueno, nada, un trabajo que tenían en el barrio bastante fuerte de hace más de 5 años. Hoy lo desalojaron a la mañana. Después otro sitio que fue precintado, que es el centro social ocupado antisocial antipánico, que queda por San Martí, Poblenou, una cosa así. Fue precintado la parte donde se hacen generalmente movidas, fiestas, esto y lo otro. Eso fue precintado a la mañana. Después ahí, no sé, no, en todo el día no he podido entrar a los sitios de contrainformación, tanto como Indymedia, de varios sitios, no solo el de Barcelona. Y a la EIN tampoco, no sé si pasará algo ahí, algún ataque, digamos, a los medios de contrainformación, en este caso de España, no sé, yo al menos no pude entrar, ni desde un sitio, ni desde acá, desde la radio, pero bueno, eso es algo de noticias que van pasando. La semana pasada no tuve tiempo para hablar de una manifestación, una movida que se llamó No al Maltrato Animal, que también dentro de sus pancartas decía endurecimiento penal, que todo esto sale a raíz de una muerte bastante chunga, bastante jodida a un perro por parte de, no recuerdo bien, una persona, sería su amo o su propietario, porque así se los considera a los animales. Y no sé, al menos una postura no solo personal, sino también he leído alguna cosa por ahí de parte de la Asamblea Antiespecista de Madrid, que bueno, creo que comentaba por arriba algo relacionado con el tema de ese penal y todo lo que tiene que ver con el aparato represivo. Cuando hablamos de endurecimiento penal estamos hablando de leyes, y si hablamos de leyes hablamos de Estado, Poder Judicial, todos sus aparatos represivos, como puede ser la policía y demás elementos, cuando se encargan a la hora de reprimir, ¿no? Yo creo que es una farsa esto. Voy a leer ahora lo que son los objetivos de esta Iniciativa Popular contra el Maltrato Animal, la cual dice: queremos trabajar los siguientes objetivos. El sitio de internet es noalmaltratoanimal.org, y bueno, yo al menos voy a analizarlo desde una óptica antiautoritaria a este tema, ¿no? Aparte de animal, pero en ese caso se está hablando de animales, las llamadas mascotas, ¿no? No dejan de tener a los animales como objetos. Dice acá, objetivos generales: acabar con el maltrato animal, crear la unión entre las personas anónimas y organizaciones de España que denunciamos la precariedad en la que se encuentran los derechos de los animales en España, informar a la ciudadanía de la situación de desamparo de los animales en España. Bueno, hasta ahí habla de animales, pero bueno, no habla de los que se come generalmente la gente que habla del maltrato animal, pero no habla de la explotación animal, que ese es otro de los puntos a tener en cuenta, ¿no? Objetivos específicos, dice: conseguir el endurecimiento del Código Penal en lo que a maltrato de animales de compañía y amansados se refiere. Esto está subrayado en negrita acá, en este sitio, y dice: así como se entiende en el Código Penal. Recursos para esto, recogida de firma y manifestaciones en contra del maltrato animal. Bueno, no sé, es como que van con esto, con una gorra de policía arriba para endurecer el Código Penal. Y aparte que es como está legitimando a los llamados animales de compañía y amansados, o sea que están a favor totalmente de esta civilización, de este amansamiento, de esta domesticación de animales. No veo que diga algo contrario, ya cuando está hablando de amansados es porque, bueno, queda en evidencia eso. Luego dice: conseguir la adhesión de España al Convenio Europeo de Protección de Animales Domésticos para que nuestros animales puedan gozar de la misma protección que el resto de animales en parte de Europa. Bueno, acá deja más que claro, más que en evidencia, como decía, de que está relacionado con animales domésticos. ¿Y para qué nuestros animales? Dice acá. O sea que, bueno, la idea de propiedad y de objeto como si fuera un peluche está en la tapa de esta web. Bueno, no en la tapa, pero bueno, donde dice objetivo. Dice ideario. Instaurar una ley de protección animal que proteja los derechos de los animales en España sin distinciones. Bueno, una ley, o sea, nada de a ver si nos vamos a ir concientizando de a poco o de a mucho o como sea, o de hacer determinadas campañas, sino que de prepo, así de golpe, una ley de protección animal y a tomar por saco o por C. Acercar a la ciudadanía las posibles alternativas que pueden conducir a la libertad de los animales en España, intentando que la sociedad cambiemos el concepto de animal como producto consumible, apto para ser propiedad de alguien y expuesto a cualquier tipo de maltrato. Bueno, acá queda un poco, no sé, medio raro lo que dice. No, ni me quemo en analizarlo. Motivar a las protectoras de España a que se unan en federaciones por comunidades a nivel nacional y así conseguir la unión que hace falta en España para luchar con más fuerza por la protección de los animales. Exigir la transformación de perreras en protectoras de animales y presionar para la tolerancia cero a los sacrificios sin prescripción veterinaria objetiva. Bueno, esto es más que nada para la gente cuando los, por decirlo de una forma, los sacrifican, los matan a los animales. Y algo de sin prescripción veterinaria objetiva, pero bueno, si hay veterinarios que no sé, queda un poco raro esto porque se lo sigue considerando propiedad a los animales, por más que ellos en un punto dicen que se tienda a que no. Bueno, otro punto, otro objetivo es acercar a la ciudadanía a la importancia de reducir la tasa de abandonos mediante campañas nacionales, diferentes alternativas como la esterilización, mayor control sobre la cantidad, situación y cría de animales por parte de la administración mediante un mejor sistema de identificación y censo. Bueno, esto es como que si somos muchos pobres en el planeta no se nos pongan a esterilizar, como hicieron algunos dictadores en el caso de Fujimori en Perú, en la década de los 90, cuando él gobernó Perú, algunas etnias aborígenes se encargó de esterilizarlos de esterilizar a grupos de población bastante importantes en ese caso de Perú. No sé, comparándolo con eso, apesta esto porque es como campaña, pero bueno, alternativas como esterilización. El tema de la tenencia de animales es bien claro, es no tenerlos, no poseerlos, no comprarlos o adoptarlos o lo que fuera, por más de que muchas veces hay, pero pobrecito si lo encuentro tirado al animal, pero muchas veces vemos gente también tirada en la calle, niños pidiendo por ahí y no tenemos sitio quizá tampoco para darle amparo o el amor que necesita la gente, cariño, afecto, la palabra que sea. O el sentimiento que sea, porque uno también tiene su vida y muchas veces apenas se puede hacer cargo de la de él o la de ella misma, no sé, es un tema que desde acá al menos intento apuntar a la no domesticación de animales. Pero bueno, nada, queda el último punto que dice incentivar la creación de una web nacional de difusión de animales en adopción en general, práctica y funcional. Bueno, en vez de ir a saco en contra del mascotismo, es como decir, bueno, hacemos un paliativo, los adoptamos y es como que esa cadena de explotación, de domesticación, no se corta por otro tipo de campaña. Por más que, claro, para el animal que se le adopta, digamos, significa su vida, por más que esté encerrado en 4 metros cuadrados, ¿no? Pero bueno, no sé. Váyase a saber qué es lo que pretende esta gente, y bueno, cierro el capítulo. Esto es lo que tiene que ver con no al maltrato animal, pero bueno, una posición que hay gente que quizás se considera animalista que está de acuerdo con esto, pero no sé, de acuerdo, este programa no está de acuerdo con ningún tipo de reja, jaula, prisión o similar, tanto para humanos como animales. Si no hacemos un trabajo de conciencia, militancia de abajo, esto podría estar peor, pero bueno, nada, para todo este tipo de cositas, tenemos rabia dentro del corazón, o como dicen los fastidios, rabia dentro del cuore. Después no sé, buscaré Animal Liberation, pero es la canción más quemada, digamos, de los fastidios, y cualquiera la puede escuchar por ahí. En cambio, rabia dentro del cuore no, No es así. Bueno, va a sonar entonces Rabia dentro del cuore de Los Fastidios. Bueno, no. Bueno, no suena ahí, no sé qué pasó. Vamos a buscar otra canción por ahí de otra banda. Va a sonar The Earth Is Our Mother de Hoy Poi Yoi, o como suena. La Tierra es nuestra madre. How can you buy or sell the sky, the warmth of the land? The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and humming insect is holy in our memory and experience. The sap which courses through the trees carries our memories. We are part of the earth and it is part of us. We know that the white man does not understand our ways. One portion of land is the same to him as the next, for he is a stranger who comes in the night and takes from the land whatever he needs. The earth is not his brother, but his enemy, and when he has conquered it, he moves on. He leaves his father's graves behind, and he does not care. He kidnaps the earth from his children, and he does not care. His father's grave and his children's birthright are forgotten. He treats his mother, the earth, and his father, the sky, as things to be bought, plundered, or sold like sheep or bright beasts. Are different from your ways. The sight of your cities pains my eyes. There is no quiet place in the white man's cities, no place to hear the unfurling of leaves in spring or the rustle of an insect's wings. The clatter only seems to assault the ears. And what is there to life if one cannot hear the lonely cry of the lapwing or the arguments of the frogs around a pond at night? What is man without the other animals? If all the beasts were gone, man would die for a great loneliness of spirit. For whatever happens to the beast soon happens to man. All things are connected. Teach your children what we have taught our children, that the earth is our mother. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters of the earth. Man did not weave the web of life, he is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself. Are heavy with the scent of many men. Where is the thicket? Gone. Where is the eagle? Gone. The end of living and the beginning of survival. Bien sonaba ahí abajo Hoy por Hoy, una canción bastante atípica de ellos, podríamos decir, porque hacen una música mucho más fuerte, más poderosa, podríamos decir. Pero bueno, no deja de mover un poco esto del sonido más terrenal, por así decirlo. Bueno, hay una noticia que vi hoy en el periódico, en uno de estos periódicos de información cotidiana, digamos, por internet, que es la vanguardia.es, y una noticia que apenas abrí el sitio web de esto, veo que decía una noticia de vacas genéticamente modificadas producen leche humana. No sé qué puede estar pasando ahí por la cabeza de quien esté escuchando, o que acceda a leer luego, que acceda a leer luego este artículo, que sea de poder buscar ahí, encontrar ahí por Google o alguna cosa de esas. Y dice, un grupo de científicos ha logrado introducir con éxito genes humanos en 300 vacas para que produzcan leche con las mismas propiedades que la leche materna humana, según publica el Daily Telegraph. Los investigadores creen que la leche de rebaños de vacas genéticamente modificadas podría ser una alternativa a la leche materna y a la leche en polvo para lactantes, que es a menudo criticada por ser un sustituto con menos propiedades. Los científicos esperan que los productos lácteos modificados genéticamente procedentes de las vacas puedan ponerse a la venta en supermercados dentro de 3 años. El profesor Ning Li, que ha liderado la investigación y dirige los laboratorios de agrobiotecnología de la Universidad de Agricultura China, asegura que esta leche es tan segura como cualquier otra leche de vaca, pero que tiene un sabor un poco más fuerte. Bueno, muy fuerte es lo que está diciendo este profesor Ning Li, anoten el nombre por ahí, no sé, para dedicarle algo en algún momento. Estas investigaciones, sigue el texto, han causado la indignación de los críticos a los alimentos genéticamente modificados, y los grupos a favor del bienestar animal han reaccionado con enojo, cuestionando la seguridad de la leche de animales modificados genéticamente y sus efectos sobre la salud del ganado. Sí, todo bien esto de los alimentos, bueno, todo bien, no, todo mal esta posición, ¿no? Pero hay varios puntos a tener en cuenta acá. Bueno, dice acá, decía del bienestar animal, pero bueno, sería del respeto a las otras especies, los críticos a alimentos genéticamente modificados. Bueno, estamos los que no consideramos que la explotación animal pueda generar alimentos para nuestro cuerpo. Y después también el tema de qué es lo que le dan a la gente que sigue comiendo productos derivados de la explotación animal, ¿no? Dentro de poco van a pintar un pedazo de excremento, de mierda por ahí, de algún color, de color blanco, y se lo van a dar de comer a la gente, y la gente lo va a comer. Nosotros somos gente también, pero bueno, quizá caeríamos en eso, ¿no? De comer un paquete de mierda pintado de color rosa, blanco, voy a saber el color que lo pintaran. Esto es algo que va en ascenso. Hay animales que están siendo clonados desde, con las noticias que uno tiene, más o menos 20 años a esta parte. Ve a saber si no los empezaron mucho antes. Esto de que vacas producen leche humana, no sé, la verdad que es muy fuerte. No sé, ya de paso, como estos periódicos se hacen como que son muy interactivos con la gente, dice. Con respecto a los comentarios que aparecen acá, a ver, dice alguien acá, dice, lo próximo, un niño gestado en el vientre de una vaca para luego ser amamantada por esta. Adiós papá, adiós mamá. El Estado chino fabricará bebés y se los dará a quien considere oportuno. La gestación humana quedará totalmente prohibida. Bueno, voy a saber qué es lo que puede pasar aquí con la gente, no solo en China, ¿no? Después dice, a ver qué. Dice, quizás es la solución para los intolerantes a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche, una leche que una vaca tarda 4 estómagos en producirla. Por este motivo es difícil de digerir, porque es una leche di diseñada para otro animal, el ternerito. ¿Será esta la solución? Creo que es bastante sutil ese comentario de que hasta qué punto una leche, por más que sea, entre comillas, humana, hecha, sintetizada biológicamente por la vaca, sea la solución para los que son intolerantes a la lactosa. Si eres intolerante a la lactosa, bueno, no bebas leche de animales, sea de modificado genéticamente o lo que sea. A ver, Bueno, estamos. Bueno, dice acá, a ver, estamos hablando de que se incorporen o sustituyan ciertas proteínas a la leche de vaca y ya está, no de una vaca con una teta humana. Bueno, voy a saber a qué es lo que se quiere hacer con esto de las vacas, digamos, modificando genéticamente para que hagan leche humana, algo bastante raro, pero no tan raro con lo que Animinimalista, un cantautor de Argentina, que anda dando vueltas por ahí, una canción que se llama Activista Institucional, no escapa a. Bueno, la letra está bastante clara, la pueden escuchar ahí mientras canta y suena Animinimalista con Activista Institucional. Bien, sonaba ahí Activista Institucional de Animinimalista. Tengo estoy buscando acá, una noticia que tiene que ver con, a ver que lo busco en el correo, que tiene que ver con una jornada de debate libertario. Segundito. Jornadas de debate libertario en Madrid este jueves 7 de abril, dice acá, a las 19 horas en el Centro Social Ocupado Casablanca, que queda en la calle Santa Isabel número 23, Metro Antón Martín, dice debate sobre el texto La misma libertad de la Asamblea Antiespecista de Madrid, el día viernes 8 de abril a las 7 de la tarde en el Caldo Vegano, que queda en calle de las Orquídeas número 7, Metro Tetuán. Presentación del texto, prácticas asistencialistas en los movimientos políticos, sociales y espacios ocupados. El día sábado 9 de abril a las 5 de la tarde frente al desalojado Centro Social Ocupado La Barricada, que queda en calle Raimundo Lulio 16, Metro Iglesia, va a ser el cuarto taller de drogas, que dice Introducción de las drogas en los movimientos sociales y políticos en los barrios obreros de Madrid, a cargo de Félix Rodrigo Mora, que es el autor de Borracheras No, Pasado, Presente y Futuro del Rechazo a la Alcoholización. También estará, dice acá, Manoli, militante de CNT y del colectivo Madres Unidas contra la Droga, y de un compañero que hará una exposición sobre la introducción de la cárcel, perdón, sobre la introducción de la droga en la cárcel de Carabanchel y la desactivación de la COPEL, que fue la coordinadora de presos españoles en lucha, si no me equivoco fue por la década de los fines 70, principios 80, pero bueno, tampoco soy un sabiondo, vamos. El día domingo de abril cierran estas jornadas de debate libertario a las 7:30 de la tarde en el Centro Social Ocupado Casablanca, que, como decían al principio, queda en la calle Santa Isabel 23, metro Antón Martín. Va a haber un concierto de Julito Piño, que es rap freestyle, y Palos y Piedras, que es un cantautor desde Alcorcón. Los beneficios irán destinados, dice acá, a financiar los propios eventos, difusión, gastos de transporte y el pago de gastos a abogados. Hay varias webs ahí, que son csocasablanca.org, luego caldovegano.blogspot.com y csolabarricada.blogspot.com, barricada con K. Y bueno, esas son unas jornadas que van a ver el día, a partir de este jueves 7 de abril. Después encontré una nota en un diario, en un periódico uruguayo, que se llama La República, creo que es del día de hoy, y dice, bueno, conocimiento, sapiencia en comprimidos o vivacidad en blister. Dice, ¿hay pastillas para ser más inteligente? Una pastilla, todo es posible. Ese es el mensaje con el que se promociona Sin Límites, la última película de Robert De Niro. El film, también protagonizado por Bradley Cooper, cuenta la historia de un escritor que consume una droga experimental que le permite usar el 100% de su cerebro. El resultado es éxito, fama e incluso un mucho mejor peinado. Y es que gracias a la droga, el protagonista de la película Sin Límites pasa de ser alguien desorganizado y desmotivado a convertirse en alguien súper enfocado y con una gran confianza en sí mismo. Pero, ¿hay algo de verdad detrás de la historia? ¿Puede una simple pastilla aumentar ilimitadamente nuestra capacidad cerebral? En cierta forma, sí. Medicamentos similares al que aparece en la película existen en la vida real. Ayudan a mejorar la memoria y la capacidad de concentración, lo que les ha valido el nombre de drogas inteligentes. En el Reino Unido, por ejemplo, una de las drogas inteligentes más populares es el modafinilo, que es empleado por numerosos estudiantes para lidiar con la fatiga durante la temporada de exámenes. Diseñado originalmente para tratar la narcolepsia, el medicamento se volvió bastante popular entre diferentes grupos gracias a su capacidad de hacerlo sentir a uno más despierto y alerta. Así, los militares lo emplean para mantener despiertos a los soldados durante operaciones de combate, y su uso también se ha extendido entre aquellos profesionales que trabajan turnos nocturnos y largos, como doctores, enfermeras y pilotos. Cuidado al agarrar un avión por ahí, ¿eh? Se dice que también es popular entre los académicos que tienen que viajar entre continentes con diferentes usos horarios. Bárbara Sahakian, investigadora y profesora de neuropsicología clínica en la Universidad de Cambridge, por su parte, encontró que el 17% de los alumnos en varias universidades de Estados Unidos admite haber usado el estimulante Ritalina, que es un metilfenidato. Esta droga fue diseñada para tratar a niños hiperactivos, maximizando su capacidad de aprendizaje. Y una encuesta practicada por la revista Nature entre 1.400 adultos encontró que uno de cada cinco había consumido Ritalina, Provigil, modafinilo o beta bloqueadores, y no para tratar alguna condición médica, sino para mejorar su concentración o su memoria. Los estudios demuestran que algunos neuroestimulantes como el modafinilo ayudan a mejorar el desempeño en procesos complejos de planificación o solución de problemas, concretamente las funciones ejecutivas que tienen lugar en la parte frontal del cerebro, explicó la profesora Sahakian. El modafinilo también mejora algunas funciones de la memoria y el Ritalin mejora específicamente la memoria de trabajo. Qué fuerte esto que está diciendo con respecto a la Ritalina, cuando hay países como Argentina, Uruguay o Estados Unidos en la década de los 60 ya empezó a usar la Ritalina como un adormecedor en los niños en las escuelas, una situación diferente en el caso de los llamados niños hiperactivos en escuelas y secundarios de Sudamérica, porque se los dan a niños que vienen con una situación familiar muy, muy complicada, muy jodida, y ya empiezas con esa droga. Y si no te dan esa droga, no te los entran a admitir, digamos, en el, en la escuela, el colegio, el secundario, ya los entran a tratar, ya los están empezando a enloquecer, podemos decir, en este sistema donde tiene que cumplir lo que el maestro, el profesor diga, donde el propio Estado es el que avala ese uso. Cuando si un niño, en el caso de Uruguay, no va a la escuela, no puede cobrar su familia, que una gran mayoría de de las familias en Uruguay son pobres, no cobran lo que es como una asignación que se le da por mes a cada niño menor de 18 años, y si no cobran, bueno, incluso los padres también se hacen cómplices de eso, de, bueno, si no te dan la Ritalina, no puedes ir, no vas a la escuela, si no vas a la escuela, no cobro X dinero. Por lo tanto, cobro ese X dinero, te doy la Ritalina, te dejas de joder. Vas a la escuela, no molestas a la maestra, al maestro, al profesor o lo que sea, y tú quietito en ese sillón, preparándote para cuando seas un poco más grande, pero no vas a tener dinero para drogas, digamos, más caras, y bueno, podrás incursionar en lo que es el paco, la pasta base, bazuco o crack, depende del país donde lo vayas a fumar. Y si vives, digamos, un poco más de tiempo después de la edad donde te pueden meter en la cárcel, bueno, es posible que vivas en la cárcel luego de cumplido los 18 años. Bueno, todo esto atado a la Ritalina, en ese caso, que una señora profesora o no sé qué, la profesora Sahakian dice acá, debe tener un título, y como tiene un título hay que hacerle caso y decir que la Ritalina mejora la memoria de trabajo. Bueno, estamos hablando de trabajo, mejora, gente que va de un sitio para otro, soldados que asesinan, en ese caso, que toman todo ese tipo de basura, pero bueno, la carne de cañón también tiene que ir drogada. Después quizá quedarán como las películas esas de los veteranos de Vietnam, en silla de ruedas, súper loco, súper hippie, no sé, medio raro. Pero bueno, sigue el artículo y dice acá, mejor que el café, aunque los científicos aún no saben cómo trabajan estas drogas para aumentar la cognición, esto es el conocimiento, no debe sorprender que el uso de drogas inteligentes esté aumentando. Muchos estudiantes consumen neuroestimulantes durante la época de exámenes. Después de todo, prometen algo atractivo e interesante, la posibilidad de sentirnos tan alerta y volvernos tan eficientes como podamos cuando lo necesitemos. E incluso si solo aumenta nuestra capacidad de memoria en un 10%, como algunos sugieren, ese porcentaje bien puede representar la diferencia entre aprobar o aplazar un examen, o entre una buena calificación y otra mejor todavía. Pero ¿hacen estas pastillas algo que no haga la cafeína? El profesor John Harris, que es director del Instituto para la Ciencia, Innovación y la Ética de la Universidad de Manchester, cree que les dan a quienes las consumen una ventaja. Tiene un efecto similar al del trabajo duro y el café, el mismo efecto que también produce el ejercicio físico. Todos son, en cierta medida, potenciadores cognitivos, dijo Harris. También Harris aclara que aunque consumir modafinilo no es. Perdón, que aunque consumir modafinilo puede ayudar a alguna gente a vencer el cansancio y hacer mejor su trabajo, la droga no es capaz de convertir a nadie en un nuevo Albert Einstein de la noche a la mañana. Si no eras un genio antes, no lo vas a hacer después de tomarla. No te hace más inteligente. Eso sí te va a hacer más duro en tus relacionamientos con las personas. Bueno, como cuando toman coca, speed y algunas cositas más por ahí, ¿no? No escapa a las llamadas drogas ilegales, digamos. Al mismo tiempo, todavía no está claro qué tan seguros son estos estimulantes. Las implicaciones de su consumo a largo plazo aún no han sido estudiadas a fondo, principalmente por las dificultades de identificar a quienes las usan como neuroestimulantes. La gente que las compra con este propósito solo puede obtenerlas a través de Internet, por lo que es difícil hasta determinar el número de usuarios. Y uno nunca puede estar 100% seguro de lo que está comprando, de los ingredientes y de las reacciones adversas que pueden generar cuando se las consume junto a otros medicamentos, advirtió un portavoz de la organización británica DrugSCOP. Tampoco se sabe qué tan adictivas pueden ser. Los expertos creen que el modafinilo no causa adicción, pero DrugsCop teme que el uso regular de la droga pueda generar cierta dependencia. La organización recomienda a los usuarios de cualquier droga inteligente discutir su consumo con su médico de cabecera. A la profesora Sahakian, por su parte, le gustaría que existiera una política formal para este tipo de drogas. Las autoridades deberían considerar los posibles efectos negativos de los estimulantes cognitivos y tomar medidas al respecto, le dijo a la BBC. Las universidades necesitan desarrollar políticas sobre su uso, establecer qué es aceptable y qué no, dijo. Mientras eso no pase, la gente va a continuar tomándolas para aprobar sus exámenes y para no sentirse cansados, simplemente porque pueden. Pero aunque la posibilidad de poder usar el propio cerebro a fondo, sin límites, es sin duda atractiva, la misma película demuestra que esto también tiene sus riesgos y puede crear complicaciones. Inteligencia avanzada. Se utilizan fármacos para estar más alerta y mejorar la memoria. Cierra así este artículo relacionado con drogas, por así decirlo, legales. Pero bueno, va a sonar ahora Hacia los Mutantes, una banda, no sé si decir pesada, de fines de los 80, 90, todavía sigue tocando, una banda que se llama Cross, de Uruguay, que bueno, su cantante había estado un tiempo internado en el manicomio, en el loquero. Esta no es la canción que se llama El Manicomio, se llama Hacia los Mutantes, y bueno, tiene que ver con algo de eso. Cada uno saque sus conclusiones y a disfrutar de Cross entonces. Asombrado y confundido voy camino al infierno con ustedes como testigos, destilando agonía en un mundo de mentiras. Es la muerte nuestro destino, es la acción poderosa del más grande engranaje que nos lleva hacia los mutantes. Fue creado, mimado y también alimentado por todos, todos. No te invito a hacer bailar las agujas de mi radar. No te invito a hacer bailar las agujas de mi radar. Mientras que en el norte el poder es la poesía y los átomos, las nuevas armas. Bien, sonaba entonces Cross por ahí con Hacia los Mutantes. Solamente quienes hayamos vivido esa época hace 20 años más o menos podremos entender de lo que hablaba la canción esa. Pero bueno, nada. Hay un par de noticias, van a ir en orden cronológico tanto en Madrid como acá en Barcelona. El sábado 9 de abril de 2011, dice plan agradable, 12 horas, estamos hablando de un concierto, 12 horas apertura de puertas, a la una de la tarde concierto con Chimpancé, que es Hardcore Old School de Móstoles, Accidente Punk Rock de Getafe, a las 3 de la tarde comedor 100% vegetariano, también conocido como vegano. Esto va a ser en Centro Social Ocupado La A, no me acuerdo si es de anarquista, autogestionado. La Casica, en la calle Montero 15 de Móstoles, en Metro Pradillo o Renfe Móstoles Central. El concierto son 2 euros, el comedor 3. Los beneficios irán destinados a la Asamblea Antiespecista de Madrid y a la editorial Antartis. También hay otro, a ver si puedo cerrar esta cosita. También hay otra movida acá en Barcelona, más específicamente en el barrio de San Andreu, el día, si estamos hablando de, a ver, 15, perdón, el domingo 10, en el huerto ocupado Aquí me planto de San Andreu, que queda en Baskonia y con Rubén Darío, enfrente a un supermercado que hay ahí, está pintado por un lado, por otro, bueno, va a haber una actividad abierta, va a haber una calzotada también, algo, tapeo, seitana a la parrilla si se puede también, se va a estar haciendo algo ahí en el huerto, son jornadas de puertas abiertas, siempre está abierto el huerto, pero bueno, en este caso se pretende una movida, digamos, un poco más grande y que apoye la gente. Esto a partir de las 11 de la mañana, cosa difícil, pero lo más seguro que empiece arriba de las 12 de mediodía. Bueno, habrá un bote voluntario para el huerto. Decir que todos los lunes se hace en el Centro Social Ocupado La Carbonería de Barcelona, que queda en Urgell y Florida Blanca. Bueno, cenas veganas, en este caso el día de ayer se hizo para el huerto y también para el proyecto de la gente de Ocupen las Zonas, que bueno, tienen una página web y están ahora dándole para adelante con lo que es el proyecto de la tele.cat. Y bueno, ocupemlesones.org. Y bueno, el lunes que viene no tengo claro para qué se va a hacer, pero generalmente son para proyectos, digamos, relacionados con la lucha anarquista, gente que esté presa, se ha hecho por gente que está presa en México, Chile, Argentina, bueno, y también con movidas, digamos, de corte sociopolítico o político, por así decirlo. También hay una movida en Madrid, viernes 15 y sábado 16, que se viene con todo, Vegan Arc. Pero sería Veganark, está apareciendo cualquier cosa. Bueno, 2011. El viernes 15 y sábado 16, más que nada concierto. Pero bueno, acá dice conciertos de igual a igual. Sauce, Paradoxus, Eulibre, El Almuerzo Vegano, Proyección de Peaceable Kingdom, Charlas, Animales de las Carreteras y Nutricionismo Vegano, DJ Madness, Dub, Funk, Soul, Drum and Bass y Rock. Cosas que no entiendo de qué vaya música, pero bueno, uno escucha otras cositas por ahí. Bueno, el sábado 16, Animae Secatoris, Decisión y Skinhead. Almuerzo vegano, proyección de activismo anarquista, charla, introducción al veganismo, DJ Skinhead, Ska Reggae, Skinhead y Reggae. Los horarios, dice acá, las charlas a partir de las 12 de mediodía, almuerzo 2 y media de la tarde y las proyecciones a las 3 y media. Los conciertos serán desde las 6 de la tarde y los DJ Party desde las 12 de la noche en adelante. Un día 4 euros, 2 días 6 euros, súper súper bien, incluso que es un festival benéfico. A ver qué dice acá, dice los beneficios. Irán a diferentes bloques antiespecistas, organizaciones abolicionistas y organizaciones anarquistas. La principal función del festival va enfocado a la difusión y concientización de los valores anarco-veganos. Bueno, algo más que interesante cuando está uno aburrido de que hay una, de que si hay tal movida o tal otra, de que incluso gente anarquista esté por ahí apoyando a organizaciones piramidales, sectarias y otras cosas más, bueno, de que en este caso se haga algo netamente por la difusión del anarcoveganismo. No sé si todas las bandas que tocan tienen, no digo letras, pero si sus integrantes también lo son, pero bueno, no sé, el proyecto por lo menos la plata va a ir para esa movida. Y bueno, estoy con que internet no va muy bien, pero bueno, va a sonar ahora una canción que se llama Acá me abrió. Bien. Perdón. Nada, todos estos datos estaban sacados de la página antartis.org y es un sitio de contrainformación antiespecista. Y bueno, nada, a ver, va a sonar ahora Kill the Poor de Dead Kennedys, maten al pobre o matar al pobre, algo así. No es lo que queremos, pues si no nos matan a nosotros también. Pero bueno, nada, habré que matar o que se mueran otros y otras. Bueno, Kill the Poor de los de Kennedys. Efficiency in progress is ours once more. Now that we have a new Turan bomb, it's nice and quick and clean and get things done. Away with the sense and know me, but know this valued a property. The sense and war, the perfect sense. Beats down and a brand new day. No more will be tax to pay. It's like the film's gonna be flashing a light. Godless millions whisk away. At last we have more room to play. Our systems don't make you the fool of the night. Gotta kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool of the night. The spark of life's a fade. The crime rate's gone to three again. A life's a breeze of human feeling right. Jane Fonda on the screen today. Convince the liberals it's okay. So let's get this dance away in the night. Oh, all right. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Again, a life's a breeze if you were feeling right. Jane Fonda on the screen today. Convince the liberals it's okay. So let's get the students away the light. Oh, all right. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor tonight. Kill, kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Bien, sonaba ahí Dead Kennedys con Kill the Poor. Tenía una información de una banda que se llama El Locus de Control. Puede ser un nombre raro. Está integrado por gente que antes era de la banda Alguna Vez Fui Ciego de México. Hoy estuve escuchando, ahora no sé qué pasa con internet acá en la radio, pero bueno, y quería compartir la canción esta. Una canción que tiene una intro que es de un texto sacado de León Tolstoy y en su blog, que es locusdecontrol.info. Viene algo, bueno, que voy a aprovechar para leer, ya que no tengo para pasar la canción esa. Y una parte de su subrayado dice: máquinas, ¿para producir qué? Telégrafos, ¿para comunicar qué? Libros, periódicos, para divulgar qué clase de noticias, ferrocarriles, para ir a qué lugar o a dónde. Millones de personas reunidas en manadas y sometidas a un poder supremo, ¿para hacer qué? Hospitales, médicos, dispensarios para prolongar la vida, ¿para qué? Con extraordinaria facilidad, los individuos, lo mismo que las naciones, toman su propia civilización por la verdadera civilización. Acabar sus estudios, tener las uñas limpias, usar los servicios del sastre y del barbero, viajar por el extranjero, y está completo el hombre más civilizado. Y respecto de las naciones, todos los ferrocarriles posibles, academias, fábricas, barcos de guerra, fortificaciones, periódicos, libros, partidos, parlamentos. Y así está completa la nación más civilizada. Son bastantes los individuos y las naciones que pueden interesarse por la civilización, pero no por la verdadera ilustración. La primera es fácil y tiene la aprobación general. La última exige esfuerzos rigurosos y, por consiguiente, encuentra siempre el desprecio y el odio de la inmensa mayoría, porque revela la mentira de la civilización. A mí, escuchándolo, me llegó bastante por lo que decía eso, y también la letra de la canción que, bueno, a ver si pinchando de nuevo acá, no quiere sonar la canción, pero bueno. Dice, es una canción que se ve que es la única, me parece, que tendrán grabada hasta ahora. La canción se llama La roca hace cantar al río. La roca hace cantar al río. Convertirme en flor para pensar como flor. Escuchar la voz de la lluvia para entender la lluvia. Caminar bajo el sol para comprender al sol. Dialogar con la luna y aprender de ti, luna. Sumergirme en el bosque y alimentarme del bosque. Respirar como el desierto, vivir como el desierto. Canta el río sobre las rocas va cantando el río. En Occidente hablamos sin hablar, escuchamos sin escuchar, pensamos sin pensar. Vivimos en ficción y en amnesia colectiva. A mí me gustó bastante y por eso lo quería compartir. Ya veremos si siguen moviendo, digamos, algo la gente del Locus de Control. Después tenía algo, si me da el tiempo para hacer un pequeño comentario. Hace como 3 años, una cosa así, había pasado, bueno, obviamente si es un hecho, había pasado. Una pareja de gente francesa, tenían un hijo y no sé bien cómo fue la cosa, que se murió. Bueno, esta pareja son veganos y bueno, hubo una repercusión muy de mucha... en muchos medios, ¿no? Tanto informativos como contrainformativos, pero desde la mayoría de los sitios desde un ángulo sumamente especista, como si la gente vegana y que tiene hijos ya tiene su hijo, están súper, no sé, súper rayados, podríamos decir, por el tema de alimentación y todo, que pueden llegar hasta el hecho de que se muera el hijo. No sé, quien decide traer un hijo no lo va a hacer para matarlo, ¿no? Por algo lo traerá. Pero bueno, nada, es porque hace poco salió la sentencia de esta gente y no sé cuánto los condenaban, pero era un comentario que me quedó ahí picando un poquito en la ¿cómo es? En la cabeza. No sé, cuando se quiere, digamos, defenestrar al antiespecismo, es como que cualquier cosa vale para eso. Pero bueno, nada, estoy buscando una canción que había traída que se llama Motivación, que de una banda vegan stride de México, que se llama In Our Hands. Y bueno, decir que estamos transmitiendo desde el 107.1 FM de Radio RSK, Radio Resaca, desde Nuevo Barrio, Barcelona. Se puede escuchar a través del sitio de internet radioRSK.info. Y si no, el día de mañana voy a la nochecita, se sube el programa al blog www.rebelionanimal.wordpress.com, donde también se pueden escuchar los programas en el sitio antartis.org, y los días domingos se retransmite o se repite, podríamos decir, en la radio libre Sincilic de Orereta o Errenteria, depende como lo nombres, en el País Vasco. Y nada, desde ya gracias a la gente de ahí, a los compas que hicieron posible que el programa esté sonando por ahí. Y bueno, nada, la semana que viene Será otro programa de Rebelión Animal Radio en su tercera temporada. El correo electrónico es x-antiespecista-siempre-x@gmail.com. Gracias a la gente que generalmente manda algún saludo por ahí a través de Facebook y que ha escuchado el programa, que lo escucha, sean pocos, sean muchos, pero que digamos también se tira para adelante. Después estaremos viendo a ver qué se puede ir haciendo para el primero de mayo, un día de los trabajadores, pero también que tiene que ver con otro tipo de explotaciones que se han acentuado y perfeccionado con este sistema capitalista y especismo mediante. Bueno, suena esa canción que les decía, Motivación, de In Our Hands, En Nuestras Manos. Y bueno, hasta el martes que viene a las 8 de la noche.